Toda la información está en Mañanas de Radio. CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesto al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio. El presidente de la Comisión de Legislación de Trabajo y Seguridad Social es Pedro Gisdoñán, diputado del Partido Nacional, que asumió la semana pasada, y que hablábamos con él de situaciones que van a pasar por esa comisión. Por ejemplo, la reforma de la seguridad social es uno de los temas fuertes que va a pasar por esa comisión de diputados. Según el presidente, la idea es que en el segundo semestre de este año ese proyecto esté en el pleno de la Cámara, por lo tanto deberá pasar por la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, que, como decíamos, en diputados trabajaban de forma separada, pero ahora están integradas. Y por otro lado, también algunas situaciones que pueden repercutir allí, por ejemplo, el tema de la recuperación salarial luego de este año puente, que a mitad de año necesitaría una negociación colectiva y que, en la medida que la misma no sea dentro del ámbito de los rubros que uno espera, y que parece que no serían así porque se priorizaría la recuperación de las fuentes laborales y no la recuperación de salario, el Parlamento puede terminar siendo una caja de resonancia. Hablamos con el diputado Pedro Gisdoñán, diputado del Partido Nacional, presidente de la Comisión de Legislación de Trabajo y Seguridad Social, y esto era lo que nos decía. Con la expectativa de darle la importancia que tiene el tema del empleo en el Uruguay. Este año 21 va a ser particularmente distinto al 2020, que nos encontró con una pandemia y con una situación justamente de retroceso en el tema de los puestos de trabajo, y sin lugar a dudas vamos a tener una actividad muy importante. Nosotros tenemos la responsabilidad, como parte de la bancada también oficialista, de dar la respuesta a los trabajadores. Va a ser un ámbito totalmente abierto. También estamos con el tema de la seguridad social. Esta comisión incluye también y el tema justamente de la reforma que se está por venir en ese tema. Así que auguramos un año bastante movido, pero bueno, trabajando en equipo y tratando de darle la respuesta a la gente, que es lo que nosotros tenemos que hacer acá. Que doñan herramientas que se le han dado a los trabajadores, que el gobierno ha dado hincapié en lo que tiene que ver a seguros de paros parciales que van a continuar. Dentro de las posibilidades que le ha dado la situación financiera, económica que tiene, ayudar al trabajador. Nosotros entendemos que en este contexto es muy importante el trabajo que dan las pequeñas y medianas empresas, que son más del 90% de las empresas que hay en el Uruguay. Y bueno, la extensión del derecho de seguro de paro parcial realmente ha sido bien recibida. Nos han hecho saber el beneplácito de muchas empresas porque le ha permitido darle un oxígeno. Y bueno, también el plan de inversiones que se va a hacer también va a ir en la misma línea de tratar de generar puestos de trabajo y de recuperar mucho de lo que se venían perdiendo de antes, y que bueno, que también se acentuó el año pasado por la pandemia. ¿Cómo han tomado la crítica de Frente Amplio? Bueno, nosotros la verdad que creemos que hay muchas formas de hacer oposición. Nosotros estamos tranquilos con el trabajo que venimos realizando. Tenemos un presidente que ha dado la cara, que bueno, después de mucho tiempo volvió al Parlamento a dar las explicaciones, y bueno, la verdad que estamos en una línea y entendemos que bueno, que cada cual es libre de hacer la oposición que quiera. Nosotros lo hubiéramos hecho de otra manera, pero bueno, estamos en su derecho porque así lo determinó la gente, ¿no? Cambiamos de tema, pero seguimos en el Parlamento, en este caso en la Cámara de Senadores. La senadora de Frente Amplio, Amanda de la Ventura, destacó que la ADU, la Asociación de Diabéticos del Uruguay, y también algunos padres de hijos con diabetes vienen planteando la necesidad de que en la lista de prioridad de vacunación sean sumados justamente la gente con este tipo de patologías, con diabetes, porque ha complicado la diabetes a personas que han tenido COVID-19. Por ahora eso no está dentro del objetivo del Ministerio, y eso hace que bueno, se haga el reclamo ante el Poder Legislativo. Recordamos que siempre hablando de las áreas de vacunación y en este caso la etapa que tiene que ver con en lo que tiene que ver a la Sinovac, personas que van desde los 18 hasta los 59 años. Vamos a escuchar lo que decía Amanda de la Ventura sobre este pedido de asociaciones de diabéticos para ser comprendidos como sectores prioritarios a la hora de la vacunación contra el COVID-19. En el plan de vacunación contra el COVID-19. Aunque en un inicio se los mencionaba como prioritarios, a la fecha no es así. Y esto preocupa porque se sabe que dentro de las patologías que tiene uno de los mayores índices de contagio y mayor riesgo de muerte es justamente la diabetes. Con el principal grupo de riesgo luego de las enfermedades cardiovasculares. Según el informe de diciembre del año pasado publicado en el portal del Ministerio de Salud Pública, de 109 pacientes fallecidos al 18 de diciembre, la gran mayoría habían presentado comorbilidades, de las cuales 67 casos habían sido cardiopatías y 32 diabetes. El resto de las patologías, enfermedad neurológica o neuromuscular, neoplasia, EPOC, nefropatía, inmunodeficiencia o hepatopatía, eran en un porcentaje menor. Un padre nos envió hace unos días una carta a los legisladores del Departamento de Florida. Nos trasladaba su gran preocupación porque dado que su hijo tiene diabetes desde 2008 tipo 1, se comunicó con el Ministerio de Salud Pública para informarse de la fecha en que estaba prevista la vacunación a esta población. Pero para su asombro se le dijo que no estaba prevista en lo inmediato la atención a quienes padecen esta patología. A partir de esas inquietudes que me fueron planteadas sobre este tema, nos hemos contactado con la Asociación de Diabéticos del Uruguay, ADU, y allí la preocupación es compartida. Se nos manifestaba que debería priorizarse a esta población para ser vacunada a la brevedad, y no solo por la razón lógica de evitar más contagios y muertes, sino también porque la vacuna protegería además en otros sentidos a esta población vulnerable. ¿Podrían las personas diabéticas evitar otros factores que generan complicaciones de la patología, particularmente la inactividad física y el sedentarismo al que obliga a mantenerse en los hogares? O sea que supondría además otra protección a agregar a estos pacientes. En Uruguay estiman que hay alrededor de 300.000 personas con diabetes, pero al no existir un registro sanitario, la cifra exacta no se tiene. Esto del registro es una aspiración para la que, según nos informaron, lograron el apoyo y compromiso mediante la firma en la campaña electoral prácticamente de todos los candidatos, entre ellos el actual presidente de la República, así como quien fue nuestro candidato, el compañero Daniel Martínez, de implementar tal registro de llegar al gobierno. Es entendible que por la pandemia no se haya podido concretar aún, pero es un tema pendiente. Lo que sí se sabe es que son muchas las personas en nuestro país que padecen diabetes y por ello, dados los riesgos de contagio y de muerte que mencionaba al inicio, esto debe tenerse en cuenta en la política sanitaria desarrollada a través de la vacunación. ADU está dispuesta a proporcionar su local para la vacunación, como lo ha hecho en otras oportunidades, como la vacuna contra la gripe. Su local está ubicado en zona céntrica de Montevideo, lo que puede facilitar la instalación de un vacunatorio, y además cuenta con boxes adecuados y heladeras con control de frío. Solo estarían faltando los recursos humanos, o sea, el equipo técnico, para llevar adelante la vacunación allí. Hace 100 años del descubrimiento de la insulina como medio de salvar vidas a estos pacientes. ADU cumplió 70 años de existencia. En 1954 se aprobó aquí la primera ley en América relativa a la diabetes y fue la segunda en el mundo. O sea que nuestro país tiene una historia en relación a esta enfermedad y que cuando una asociación como ADU habla de la imperiosa necesidad de contemplar a esta población prioritariamente en la vacunación, debería ser tomada en cuenta. También habría que considerar si en el grupo asesor consultivo honorario no deberían ser integrados diabetólogos y endocrinólogos para incorporar su conocimiento en esta materia. No quiero finalizar sin dejar constancia de una consideración general referida a la vacunación en sí. En días donde la cantidad de casos se incrementa por momentos, entiendo vital que responsablemente nos vacunemos todos y todas, por nuestra salud, por la de nuestros familiares y amigos, pero también por la comunidad en la que vivimos. No nos podemos permitir contagiarnos ni contagiar teniendo la posibilidad de vacunarnos. La salud es un derecho humano fundamental y acceder a la vacuna forma parte de ese derecho por el que deben velar nuestras autoridades y que los ciudadanos y ciudadanas debemos, a través de nuestra voluntad de concurrir, ejercer. Ahí tenía la senadora Amanda de la Ventura, al final mandando un mensaje a las personas para que se vacunen. En relación al tema de la diabetes, veremos si finalmente tiene alguna repercusión y se lo toma como grupo de riesgo para vacunarse. Lo que sí les recuerdo es que ahora con la llegada de la vacuna de Pfizer, que llegan el miércoles que viene, es decir, pasado mañana, se van a poder vacunar personas mayores de 60 años, que con la Sinovac todavía no estaban las pruebas totalmente realizadas, aunque están en eso. Pero lo que es más difícil, lo digo porque ella marcaba algunos padres que habían hablado, es vacunar hacia muy jóvenes. Es decir, la idea de la vacunación siempre arranca desde los 18 años. En algunos países han podido comenzar a vacunar a partir de los 16, pero no menos. ¿Por qué? Porque allí también faltan informes técnicos, científicos, porque como bien lo decía en este caso el infectólogo Julio Medina, que ustedes lo escuchaban la semana pasada, no es lo mismo, no es que un niño es una persona grande chiquita. Un niño es una persona totalmente distinta a un adulto y por lo tanto hay que hacer análisis, exámenes, bagaje teórico y científico en base a la característica del niño, no en base a que el niño, reitero, es una persona grande, chiquita, no es así. Y por eso, como falta esa información, no hay vacunación del COVID-19 para niños o adolescentes mayores por lo menos de 16 años, reitero, menores de 16 años. En algunos países se ha vacunado a partir de los 16 años, pero no menos. Y en Uruguay está previsto por ahora vacunar a partir de los 18. El presidente del Banco Central, Diego Lavat, dio información vinculada a los cambios que existen para buscar transparencia y confiabilidad en el manejo monetario del país, que dice que tenía, desde el punto de vista de la administración anterior, algunos problemas en esa confianza de los operadores económicos. Tiene efectos distributivos negativos, entonces, como todos sabemos las dificultades que le genera la inflación a la economía, es que era importante también mantener ese compromiso de largo plazo y mantener, como yo decía, de alguna manera, condiciones flexibles y expansivas, condiciones monetarias flexibles, pero nunca olvidarnos del compromiso de largo plazo. En eso, lo que hicimos fue, en forma paralela a todas las medidas de la pandemia, darle un nuevo marco a la política monetaria, ¿sí? Una política monetaria que, como yo decía, parte del diagnóstico de que la principal falla estaba en la credibilidad. Los agentes económicos no creían en la política monetaria. Para eso tomamos muchas medidas prácticas. Empezamos, los comités de política monetaria se reunían cada 4 veces al año, ahora se reúnen 8. Eso nos da mucho más margen para hacer sintonía fina, para ir corrigiendo cada vez que sea necesario. ¿Sí? Empezamos a publicar las minutas del COPOM. ¿Sí? El Comité de Política Monetaria se publican y son transparentes. Empezamos a publicar las proyecciones del Banco Central. Ahora después me voy a detener ante la pregunta, algunas cuestiones del informe, pero eso se empezó a publicar y a partir de septiembre del año pasado empezamos a publicar más datos, en diciembre agregamos más datos y en marzo vamos a volver a agregar más cuestiones a nuestra proyección. Reformulamos las encuestas, empezamos a publicar la encuesta de empresarios, de alguna manera empezamos a dialogar con los distintos actores sociales, con analistas, tratando de que la política monetaria se comprendiera y se potenciara. ¿Sí? Que el objetivo central y prioritario, y eso se ha reafirmado, del Banco Central, es la inflación, y en el largo plazo ese es el mandato. ¿Sí? En particular, en el Comité de Coordinación Macroeconómica que el Banco Central tiene con el Ministerio de Economía, sobre fines de agosto se reafirmó ese compromiso y el rango de inflación se bajó a partir de, en el horizonte de política a septiembre del 2022, se bajó a que el rango esté entre 3 y 6 en lugar de entre 3 y 7 como estaba. El tema de la inflación, decía Lavat, es complejo porque obviamente es el manejo de la inflación en tiempos de gastos por el COVID-19. Donde, de alguna manera, no se había cumplido. Un estudio del propio Banco Central mostraba, entre los años 2009 al 2019, solo en el 82%, el 82% de los meses no se cumplió con las promesas de inflación. Entonces nosotros empezamos en marzo con ese mandato, de alguna manera, y esa preocupación central por la inflación. A menos de 15 días nos encontramos con que empezaba la pandemia y con que ese compromiso con la inflación tenía que convivir con una situación absolutamente extraordinaria. Esa preocupación por la inflación y ese compromiso por la inflación y por el cumplimiento, nosotros entendíamos que la gran falla había estado en la falta de credibilidad, y en eso queríamos actuar. Cuando empieza la pandemia, de alguna manera nos encontramos que teníamos que tener una política económica, una política monetaria que estuviera alineada con esa situación extraordinaria. Y empiezo así, pero eso de alguna manera ha sido, desde marzo, lo que nos ha guiado en la política monetaria desde el Banco Central. Tener ese equilibrio de reafirmar el compromiso con el mandato legal de la estabilidad de precios, pero a su vez estar a la altura de las circunstancias extraordinarias que el país vivía. Cambiamos de tema. En la Comisión de Industria, Energía y Minería se estará citando al ministro, en realidad se lo citó, hay que ver cuándo viene el ministro de Industria, Omar Paganini, por el tema del cemento Portland, una comisión que además, como Comisión de Industria, Energía, Minería y Comunicaciones, tiene en la ley de medios un tema pesado para este año. Escuchamos a Sergio Mier, diputado del Frente Amplio, integrante de esa comisión. Políticos previos que se hacen al comienzo, recae la presidencia en el diputado Lorenzo y la vice del Partido Nacional, y la vicepresidencia que le corresponde al Frente Amplio este año, que es Gabriel Tireglini, el diputado Rocha. Y sí, los temas más importantes que uno en principio ve como grandes temas son las que ya estamos tratando, la ley de medios y bueno, todo referido al cemento Portland, donde ya hemos pedido la comparecencia del ministro. Aparentemente el ministro no podría venir durante todo el mes de marzo, pero le pedimos al nuevo presidente de la comisión que agilizara la tramitación, porque entendemos que es imperioso empezar a conversar sobre ese tema. Lo plantea permanentemente el diputado de La Valleja, también tenemos la planta ahí. Bueno, yo diría que son los dos grandes temas, sin menoscabar los otros que puedan aparecer, pero yo diría que son dos grandes temas que tenemos que tratar en forma urgente, porque son temas muy importantes, ¿no? El tema complejo además, porque está la situación que se vivió con la imposibilidad de instalar el horno, la competencia que además hay con dos empresas privadas. Sí, sin duda, hay competencia con empresas privadas y en realidad lo que nos parece a nosotros que es básico para posibilitar la eficiencia y el desarrollo y la permanencia, el que críe espalda y músculo en nuestra empresa del Estado, que siempre le hemos defendido, es que bueno, que las compras del Estado sean precisamente a ANCAP, para darle músculo a la empresa ante esa competencia que hasta en alguna medida tiene ciertas preferencias, o por lo menos ciertas ventajas, podríamos decir, en esa competencia con ANCAP. Son temas difíciles, temas que son además muy sensibles, porque implican la fuente laboral de muchas uruguayas y de muchos uruguayos. Entonces son temas sensibles que hay que manejarlos con mucho equilibrio, con mucho criterio, para ver, tratar de lograr soluciones cuando hay diferentes posturas desde el punto de vista ideológico sobre este tipo de temas, el fortalecimiento del Estado, dónde y cuándo, y tenemos que tratar de sacarlo mejor, porque muchos uruguayos y uruguayas están pendientes de esto, ¿no? Muy bien, gracias. El rector de la universidad, Rodrigo Harín, está como gran parte de el ámbito de la investigación universitaria, preocupado por el recorte de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación. En la jornada de hoy va a haber alguna reunión vinculada justamente a buscar de alguna forma que ese recorte a la ANI, a la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, no se dé. Eso lo marcaba justamente el propio rector Rodrigo Aroín, marcando también las dificultades que una situación como esta le puede generar, sobre todo a los jóvenes investigadores del país. Tres comentarios. En primer lugar, como hemos establecido en otras circunstancias, la preocupación por lo que es una reducción en la inversión en algunas áreas de la ciencia y tecnología en Uruguay, que sin duda afecta la posibilidad de desarrollo fundamentalmente de las generaciones de investigadores jóvenes en algunos casos. En particular en aquellos programas vinculados a los recursos humanos, estoy pensando en becas de posgrados, en postdoctorados, en otras áreas importantes como son el equipamiento científico, son el portal Timbó. Segundo comentario, en el día de ayer hubo algunas declaraciones del Ministerio de Ministro de Educación y Cultura que mostraron una apertura a rever estos recortes presupuestales, los cuales saludamos. Y tercer comentario vinculado a este evento en particular, el camino que tiene que recorrer Uruguay es justamente este. Es el camino del encuentro entre las preguntas que se formulan desde las políticas públicas, desde empresas públicas, organismos públicos o gobiernos departamentales, y que la vida universitaria y las instituciones universitarias podemos responder. Por lo tanto, invertir más en ciencia y tecnología es, por supuesto, tener programas específicos, pero también desarrollar capacidades de investigación en áreas que lo exigen las políticas públicas. Y este camino va en esa dirección, que creo que es la dirección correcta. Y también se le preguntó por el tema del acceso, por ejemplo, a revistas internacionales de ciencia. Él decía que justamente uno de los programas que está en este momento en jaque a partir justamente de este recorte es la plataforma Timbó, que justamente es por donde se toman de este tipo de publicaciones, y que es necesario revertir el hecho. Y bueno, marcaba que hoy lunes se van a tener encuentros justamente para ver si de alguna forma, reitero, se revé la disposición del gobierno de recortes en la Agencia Nacional de Investigación e Innovación. Efectivamente, una de las áreas afectadas por el presupuesto que anunció la ANI es el portal Timbó. El portal Timbó es un bien público generado por las políticas públicas que permite el acceso a literatura académica de primer nivel mundial a investigadores y a estudiantes de grado y de posgrado de la Universidad de la República, de las universidades privadas y de otras instituciones de investigación. No es un recurso exclusivo de la Universidad de la República. En este caso hay un recorte que afecta a algunas colecciones de revistas, que son el principal soporte en donde se expresa el conocimiento científico, y nos preocupa en particular que algunas áreas del conocimiento, algunas disciplinas, inclusive han reducido a cero la disponibilidad de algunas revistas. A partir de las declaraciones del ministro de Educación y Cultura el día de ayer, se abre, yo creo que, cierta expectativa de que esto se pueda revertir, en algún sentido, que es un golpe duro para la investigación. Y es un golpe duro para lo que es la posibilidad de formación de nuestros jóvenes en Uruguay, porque es el acceso a la literatura especializada a nivel mundial, que es cara, que las instituciones ni públicas ni privadas estamos en condiciones de adquirirla por otros propios medios, y que es una política sui generis y exitosa en Uruguay, en plan. Lo sigue siendo, reducida en este momento. Efectivamente, tenemos prevista una reunión, si no me equivoco, el día lunes, con el directorio de la ANI. Bueno, tendremos el intercambio de casos para ver cuál es el arreglo que podríamos llegar finalmente en este punto. La intendenta de Montevideo, Carolina Cose, firmó un acuerdo para, de alguna forma, realizar investigaciones en las áreas de limpieza, pero sobre todo en torno al tema del medio ambiente, a nivel municipal, a nivel de la capital, el impacto, y también lo que tiene que ver con lo que es el movilidad urbana. Para eso firmó un acuerdo con la Universidad de la República, allí fue donde estuvo Rodrigo Arín, y se le preguntaba, bueno, el tiempo de este acuerdo sería alrededor de un año, el financiamiento, que sería alrededor de $1,000,000. Bueno, son distintos planes en distintas áreas que se van a estar instrumentando en relación justamente a esto. Vamos a escuchar lo que decía la intendenta Cose sobre este proyecto ambiental y de Movilidad Urbana firmado con la Universidad de la República. Varias cosas. Nosotros vamos a publicar hoy en la web un detalle de los distintos temas que nos interesan en movilidad y no solo en limpieza, en medio ambiente en general, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en ambiente, por ejemplo, investigación y desarrollo de un método para tratar las aguas de los lagos artificiales, medición de caudales en cursos de agua e infraestructuras urbanas, modelos predictivos de la calidad del aire, impacto en la calidad del aire de los caños de escape, en movilidad, impacto de las condiciones meteorológicas sobre el transporte público, cuánto caminan las personas para el acceso a la red de transporte público de Montevideo. Hay una larga lista de pre-preguntas, digamos, que nosotros estamos poniendo, porque la gracia de esto, perdón que voy a abundar un poco, es que nosotros ponemos uno de estos títulos, pero seguramente los equipos de investigación que se postulen mejoren el título, mejoren la propuesta. Es decir, nos agreguen a esta pregunta otras preguntas. Pero estas son como una guía bastante larga, lo cual me lleva a felicitar a ambos departamentos, porque para poder formular un problema que necesite acción científica, hay que trabajar mucho, hay que pensar, hay que reflexionar, ¿verdad? No es lo primero que se me ocurre. Eso con respecto a los temas. Los llamados van a estar en abril y vamos a fondear proyectos de $1,000,000 por un año, aproximadamente. Y al menos vamos a fondear 15 proyectos. Esto en términos del desarrollo científico mundial es muy poco. Pero para nosotros es un comienzo. Es un comienzo y estamos poniendo verdaderamente dos temas que son centrales para nosotros, medio ambiente y movilidad. Y bueno, las cosas tienen un comienzo, este es un comienzo bien definido, con la ciencia, con la intendencia y con temas concretos. Creo que contesté. Otra de las consultas tiene que ver directamente con otro tema, que es la situación que se plantea desde el punto de vista de la apertura de los centros comerciales, restaurantes y bares de 0 a 2 de la madrugada, que se daría solamente cuando el índice Harvard marque 20 o menos de 20 de incidencia del COVID-19 en relación a la capital. Eso está lejos de pasar. Ha existido algunas críticas de sectores gastronómicos expresando justamente la dificultad de alcanzar esos niveles. Y esta era la respuesta que tenía la intendenta respecto justamente a esas críticas. Con respecto al tema de la parte de gastronómicos, lo que nosotros, el procedimiento en realidad no es tan difícil, porque no es en tiempo real. No es que si hoy el índice de Harvard te da mal, tenés que cerrar hoy. Por eso pusimos 3 días. ¿Verdad? Nosotros, ¿por qué ponemos 3 días en 20 o por debajo de 20 para habilitar la liberación de horario? Para estar seguros que es una tendencia. Porque puede ser que hoy esté por debajo de 20 y mañana esté en 35. Entonces, ahí seguimos en rojo en realidad. Y lo mismo al revés, ¿verdad? ¿Cuándo obligamos, digamos, cuándo hacemos que sea mandatorio hasta las 0 horas? Cuando esté 3 días seguidos por encima de 25, para estar seguros que estamos en una zona roja, ¿verdad? Esta medida del Comité Departamental de Emergencia fue votada con 5 votos a favor y 1 abstención, incluyendo, por supuesto, la posición a favor del Ministerio de Salud Pública, que para nosotros era fundamental. Lo que pretende es establecer un criterio objetivo, no un vaivén de decisiones políticas. El criterio objetivo lo está marcando el comportamiento de la pandemia, no la intendencia. Y la salud humana tiene prerrogativa ante cualquier cosa. Entonces, si durante 3 días seguidos el índice da por arriba de 25, al cuarto día, o sea, no en ese día, al otro día, el horario es hasta las 0 horas. Y también algo importante es que la parte de extensión de las 2 horas, porque ¿qué pasaba? Si yo habilito el horario, puede ser obligatorio, Y puede pasar que muchos comercios entiendan que no les sirve. Entonces, la extensión de las 2 horas es opcional para el comercio. Si quiere seguir en las 0 horas, puede seguir. Esto es un tema que nosotros estamos poniendo este criterio objetivo. Está empezando la campaña de vacunación. Por ahora viene con un ritmo lento. Ojalá y se incremente el ritmo. Nosotros estamos ayudando en la campaña de vacunación concretamente. La realidad, ojalá le vayamos ganando al enemigo común, que es la pandemia. Y si la tenemos que revisar, en unos días la revisaremos. No está nada grabado en piedra. Hoy, con Montevideo en rojo, este criterio nos da una guía. Ahí tenían la palabra de la intendenta Carolina Cose. Cambiamos de tema, nos vamos a Canelones. Preocupa la falta de respuestas desde hace ya mucho tiempo al cerramiento de piscinas, un compromiso que se había hecho, que ustedes recordarán, terminó siendo el cerramiento de una piscina a partir de una propaganda que hacía hace ya un par de años para la UTE, el jugador de fútbol en aquel momento, ahora ya no es más jugador de fútbol, que es Diego Lugano, y que de allí se tomaba dinero para hacer el cerramiento de una de las piscinas. Pero quedaron otras más que estaban proyectadas que no se hicieron. Y en este caso, senadora Mini Furia hacía este planteo en la Cámara de Senadores. La que funciona, que es abierta, funciona de diciembre a febrero, de domingo a domingo, está enclavada en el eje de la Ruta 5, con una influencia regional que concurren usuarios de Las Piedras, de La Paz, de Canelón Chico, de Progreso, de Sauce, de 18 de Mayo, de Vista Linda, de Colorado, de Juanicó, de Cerrillos, de Barrio Forteza, de Camino Mendoza y de Colón. Estos últimos son barrios de Montevideo, pero porque también que por la temporada han ido y concurren a esa piscina. Se ha llegado en el año 2011 se había llegado a un récord de inscripciones de 1.600 usuarios. Se solicita un bono de colaboración por la temporada, se hacen exoneraciones totales para quienes soliciten becas, para los niños, adolescentes y jóvenes inscriptos en las ONG, clubes de niños y escuelas de programa verano educativo. Con esos recursos, la dirección, con una comisión de apoyo y fomento que trabaja desde hace mucho tiempo, lo invierten en las necesidades de allí. Y bueno, y en ese momento decíamos que qué mejor calidad de servicios le podíamos ofrecer a todos estos usuarios si lográbamos el cerramiento de la piscina para que funcione todo el año y no solamente de diciembre a febrero. Y luego de eso, esto lo hicimos en el año 2011, en el año 2012 yo concurrí a una conferencia de prensa que se hizo en el Ministerio de Turismo, estaba la ministra de Turismo, Lilian Quechichean, estaba el presidente Mujica, estaba el intendente de Canelones, Marcos Carámbula, el secretario general Yamandú Orsi, estaba el presidente de UTE, estaba Diego Lugano. Yo participé en esa conferencia de prensa y así se anunció el cerramiento para 3 piscinas del departamento de Canelones. La de Ciudad de Canelones, Las Piedras y Pando. La realidad marcó al día de hoy que se concretara la de Canelones, donde Lugano promocionaba, incluso hizo un spot publicitario con UTE, en la cual ese dinero fue destinado para esa obra, y en ese convenio con UTE se logró ese cerramiento. Pero la realidad marca que han quedado pendientes el cerramiento de esas otras dos piscinas, y nosotros entendemos que debemos ir por el cerramiento, por lo menos en esta instancia de la piscina de Las Piedras. Ahí tenían la palabra entonces del senador Amini Furi del Partido Nacional, oriundo del departamento de Canelones. Nos vamos, Vicente Lima, el audio compaginación, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.